Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy la música de Serranito, de su disco Virtuosismo Flamenco de 1978. A pesar de ya mi larga carrera y de mis años, pues tengo 76 años, llevo 63 tocando profesionalmente, pero a pesar de todo eso, yo sigo estudiando cada día, y cada día para mí es una felicidad. Gracias a eso, como es igual que el que pinta, no lo deja nunca, el que escribe no lo dejáis nunca, ¿no? Pero en la guitarra, yo creo que a mí por lo menos me pasa. Sé que las facultades van mermando. Todo tiene su lógica y su sentido común, pero sin embargo, mermarían muchísimo más si yo dejara de tocar esas 4 o 5 horas diarias. Es decir, que yo en este momento me dicen, oye, dentro de 15 días salimos, vamos a dar 8 o 10 conciertos y yo estoy preparado. Pero en algunas cosas incluso mejor, porque la experiencia es un grado. Serranito se inicia en la guitarra con 8 años de edad, con las enseñanzas de su padre. Poco después comienza a trabajar junto con su hermano mayor en un trío llamados Los Serranos. Hoy es una leyenda en la historia de la música española. Su técnica virtuosa, unida a su musicalidad, le reconoce como uno de los grandes representantes del flamenco. Su labor incansable y sus ideas novedosas para enriquecer la música flamenca atrajo también la admiración de los músicos clásicos. Actividad, como he dicho antes, es el estudio, la creación. He tenido que ponerme mis amigos, porque yo no entiendo muy bien la tecnología actual, porque estoy acostumbrado a estudiar solo con la guitarra. Paco, me refiero a Paco de Lucía, me decía, pero grábate. Nosotros nos hablábamos así, digo, mira Paco, yo no puedo, ¿qué quieres que te diga? No puedo. Entonces he seguido igual, pero por ejemplo Oscar Herrero me ha llevado una cámara para que yo me grabe en el ordenador, pero me tengo que colocar la cámara de una manera que yo no vea que está ahí, porque si no yo no me inspiro. Y el problema, eso sí, los años hacen que se te olvide aquello que estás creando en un momento dado, ¿no? Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy la música de Serranito, de su disco Virtuosismo Flamenco de 1978. Serranito es poseedor de un conocimiento exhaustivo de la cultura flamenca y de un alto espíritu autoexigente. Sus actuaciones en directo están llenos de fuerza y de austeridad, de silencios rítmicamente pausados, de fuerza y tonalidad que le dan a cada nota un colorido de barroco profundo. Pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Yo creo que no. Vamos a ver. Es verdad que la guitarra en solitario tiene un encanto, lo ha tenido, ha sido posible quizás a estar tan solo de avanzar muchísimo con la guitarra, es decir, buscarle armonías, buscarle sonidos y esa orquesta. Yo siempre pensaba, cuando era un muchacho y empecé a grabar, pensaba en la guitarra como si fuera una orquesta. Casi me lo dijo Narciso Yepes, o me lo dijo hasta el mismísimo Segovia. Hablo de clásicos que de alguna forma tenían otra mentalidad, no porque fueran mejores, no, sino porque tenían otra mentalidad. Entonces yo me basaba en esos conocimientos, los escuchaba con muchísima ilusión, y aunque no lo parezca, yo aprendí mucho de ellos, como aprendí lógicamente de todos nuestros grandes guitarristas de flamenco, como era Niño Ricardo, como era Sabica, Mario Escudero, etcétera, etcétera, etcétera. No digo de Ramón Montoya ya, que ya no llegué yo a conocerle, aunque seguí su último disco. Yo cuando me dieron el premio, por ejemplo, Nacional de Guitarra en Córdoba, ¿no?, en el año 1971, yo decidí tocar la rondaña de Ramón Montoya, un poco a mi manera ya, porque creí que no mejorarla, pues era imposible, pero sí de que tuviera cierta personalidad, ¿no?, en mi forma de tocarla. Pero que de constancia de eso tan bonito, tan bello, ¿no?, de estar siguiendo a nuestros maestros y con ese respeto. Es decir, de todo se ha aprendido. Thank you. ay, ay, ya, ya, ya. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy la música de Serranito, de su disco Virtuosismo Flamenco de 1978. Thank you. Serranito edita en 1960 su primer trabajo en solitario. A los 21 años conoce al maestro Narciso Yepes, adquiriendo conocimientos de tan insigne maestro. En 1970 toma contacto con el maestro Andrés Segovia, quien le entregó su crítica escrita y firmada con motivo de su debut en Londres. Ha pasado a la historia como el primer guitarrista flamenco que llevó su arte a la India, representando a la música española en los más diversos escenarios del mundo. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy la música de Serranito, de su disco Virtuosismo Flamenco de 1978. Recuerdo muchas cosas, pero como es lógico, pero hay ilusiones que yo tenía cuando era, quizás en este momento hablo como cuando era un niño, estoy hablando cuando tenía 12 años, que ya tenía estas inquietudes y además ya era profesional, entre comillas, de la guitarra flamenca. Pero yo pasaba por la puerta del Teatro Real y de alguna manera decía yo, ojalá algún día yo estuviera aquí. Y así fue, pasaron años, por supuesto, pero cuando yo fui al Teatro Real, realmente con mi guitarrita, pues cuando fui a ensayar la primera vez en el teatro, no me dejaban pasar. O sea que no me dejaran, sino que me tuve que identificar mucho para que lo entendieran, ¿no? Y bueno, por favor. El caso es que realmente se fue una de las ilusiones más grandes. Después de tener la suerte de tocar, y quizás antes que en el Teatro Real, por ejemplo, en el Carnegie Hall de Nueva York, donde coincidimos precisamente Paco de Lucía y yo. Yo toqué, al otro día tocó él. Al año siguiente ya éramos asiduos un poco, el otro año también, asiduos a esos conciertos. Que si una vez lo dimos allí, en otras ocasiones lo dábamos en otros teatros de la misma categoría. Gran reconocimiento le llegó a Serranito en 1971, cuando obtuvo en Córdoba el Premio Nacional de Guitarra Ramón Montoya. En 1982 estrenó su concierto de guitarra y orquesta Andaluz Sinfónico en el Teatro Real de Madrid con la Orquesta Sinfónica. En 1993 representó a España en gira en el Israel Festival Jerusalén, en Damasco, Irán, Irak, Líbano, Libia, Túnez, Nápoles y Roma. En diciembre de 1995 actuó con su grupo en Bosnia como parte de las celebraciones del Tratado de Paz de Dayton, que marcó el fin de la guerra en los Balcanes. la verdad es que, hombre, no cabe duda de que todo va cambiando poquito a poco y de alguna forma yo ahora me muevo muchísimo menos, pero yo no lo he dejado. Como te he dicho antes, realmente sigo trabajando, estudiando y creando, que crear es una forma de también de que eso que vaya creando y que vaya dejando ahí salga a la palestra. Yo no quiero irme de este mundo sin dejar grabadas algunas cosas que tengo en mi cabeza y en mis manos, y que quizás sea la última, alguna tiene que ser, pero yo tengo mucha esperanza en grabar algunas cosas que tengo, como digo, en la mente y en mis manos. Luz para mundos remotos, escuchamos música interpretada por el guitarrista español Serranito en su disco Virtuosismo Flamenco de 1978. Dedicamos el programa a la colombina con su Pierrot. Chao. Son peligrosas.